Radio de Interés Público. Ahora, la emisora cultural de Pereira se escucha más fácil en dispositivos Alexa. Si es la primera vez, dile al dispositivo la siguiente frase. Alexa, abre la skill emisora cultural de Pereira. Y listo. La radio que llevas en el corazón. Radio de Interés Público. Bienvenido a la emisora cultural de Pereira. Iniciando la reproducción. También puedes decirle, Alexa, quiero escuchar emisora cultural Pereira o reproduce emisora cultural Pereira. Señal streaming 100% digital en Alexa. Emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, 35 años de historia. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 9 con 57 minutos. Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO. Como un copo de azahares que va cubriendo la rama, este cafetal en flor, aromando la montaña, están de fiesta en las flores, abejas y mariposas. Y se ve salir el humo. Un ejemplo excepcional de un paisaje cultural sostenible y productivo que se adapta a características geográficas y únicas en el mundo y que ha desarrollado una cultura y un capital social invaluables. Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar. Cantaré de cafetal para olvidar mis pesares. Paisaje Cultural Cafetero, 47 municipios y 411 veredas de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, que reflejan el espesor histórico y la raigambre del proceso sociocultural del café. Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio Mundial, orgullosamente colombiano. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM, la radio del paisaje cultural cafetero. Le das vida a mi vida y le das vida a mi patria. FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Damos inicio a Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Y hoy estamos con el sonido de los Babasónicos, agrupación argentina, agrupación que ya hemos tenido acá en Escena Indie, una agrupación que tiene una discografía amplia. Además, es una agrupación que viene activa desde hace mucho tiempo, desde el año 1991, y que ha ido mutando su sonido. Inició como una banda de un rock alternativo, experimental, incluso con guiños al metal, al hip hop, algo incluso medio hardcore en momentos, extraño, pero siempre ha sido pues Babasónicos, tiene una característica que se ha ido ganando, pero la banda fue llegando a un rock pop más electrónico, incluso dance alternativo, algo psicodélico. Una agrupación que ha tenido de verdad una discografía amplia y con diferente sonoridad, y que, como les había comentado en otra ocasión, ha tenido unos discos, digamos, mixes, como unas segundas partes con colaboraciones y demás, y es lo que quiero escuchar el día de hoy. Quiero que escuchemos, que disfrutemos el día de hoy uno de esos discos llamado Megamix, un disco popular que es el Jessico, pero en esta ocasión Jessico Megamix, y que ha tenido y tiene ahí algunas colaboraciones y demás. Rápidamente, recordemos, Babasónicos, agrupación de Lanús en la Gran Buenos Aires, que se formó en 1991 y que empezó a hacer digamos, parte de esa oleada de los 90 que se conoció como el nuevo rock argentino, porque venía de ese rock argentino con todo el legado de los grandes, de Spinetta, de Charly García, Sui Generis, Fito Páez, Calamaro, y en los 90 empezaron a darse otras sonoridades, y pues Babasónicos fue una de esas agrupaciones. Escuchemos entonces un poquito de ese Mega Mix, de ese Jessico Mega Mix. Cómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar. Cómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar. Ella va a salir esta noche dejando atrás. Sentirse deseada, bailar y bailar. Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar. Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar. Va a salir esta noche dejando atrás vanidad. Quiere un compromiso muy corto, se siente seguro de provocar. Si no te apreciaras tanto, te daría un beso que te haría temblar. Como yo te aprecio mucho, voy a dar igual. Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar. Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar. Va a salir esta noche dispuesta a dar. Va a jugar su parte coqueta, está tan lanzada, le viene a bloquear. Si no te apreciara tanto, te daría un beso que te haría temblar. Como yo te aprecio mucho, te voy a dar igual. Escena indie, propuestas diferentes, música alternativa. Oh, Indie, música sin barreras. Es el sonido de la agrupación Babasónicos, esta agrupación argentina. Y estamos escuchando su disco Jessico Mega Meets. Un disco del año 2002. Bueno, hay que decir que, vuelvo a insisto, la discografía de ellos es bastante amplia. El disco Jessico es del año 2001. Y en el 2002 salió pues ese Jessico Mega Meets. De hecho, el Jessico es el sexto álbum de la agrupación Babasónicos. Un disco que ya tenía algo de rock alternativo, de música disco, de pop psicodélico, pop rock, Y pues realmente el éxito fue bastante, bastante grande. Canciones como Eléctrico, El Loco, Rubí, entre otras, hace parte de este disco. Y acá entonces, pues quisieron hacer ese Jessico Megamix. De hecho, tengo entendido que hay otra versión llamada Dance, Jessico Dance, Dance Smith, si no estoy mal. Ya les confirmo esta parte. Así es, Jessico Dance Miss. Pero hoy tenemos es el Jessico Megamix. Disco que sale en el 2002 y que simplemente es rock alternativo con música electrónica. Y que, bueno, ahí se destacan algunas colaboraciones de artistas como El Otro Yo, Daniel Melero, que además Daniel Melero es el compositor de esa gran canción de Soda Stereo llamada Trátame Suavemente. Es el compositor real de... bueno, real no, simplemente él fue el compositor y participó en una época con Soda Stereo. Y pues por eso Soda Stereo tiene esa gran canción. Bueno, entre otros artistas, y lo que estamos escuchando hoy acá en Escena Indie, Jessico Megamix de la agrupación argentina Babasónicos. Peluca, busca una vez y una navaja. Y tu marquilla. Y subgéneros por 97.7 FM. Sin vergüenza,

Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Thank you. Estamos escuchando Jessico Megamix de la agrupación Babasónicos acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, y en internet, emisoraculturaldepereira.com. Originamos desde el Centro Cultural Lucy Tejada, la emisora cultural de Pereira, y este programa llamado Escena Indie, que trata de mostrar sonidos independientes, alternativos dentro del rock, el pop, músicas experimentales y también algo de electrónica. Babasónicos, bueno, es una agrupación que tiene una discografía bastante amplia. Tiene 13 discos de estudio, tres aparte en directo. Tiene 3 álbumes recopilatorios, 8 EPs, más de 62 sencillos, 6 discos en formatos dobles, 3 DVDs, 46 videos musicales, ha participado en 8 bandas sonoras y álbumes de remixes, tiene 4, y estamos escuchando uno de ellos, que es el Jessico Megamix. La agrupación Babasónicos, muy querida en todo el continente, en Colombia, con mucho público, siempre en diferentes eventos, hace sentir muy bien a su público. El show de ellos es muy variado, muy colorido, es sensual, es emotivo, muy buenas luces, un buen show sin duda alguna. Para los que pronto no han tenido la oportunidad de conocer mucho de esta banda y no han escuchado pronto los otros programas donde hablamos de Babasónicos, el término Babasónicos, este nombre, viene de una combinación de dos cosas. La primera, Sai Baba, el nombre de un gurú en la India, Sai Baba. Y pues ellos también tuvieron la oportunidad de fijarse, no sé si fanáticos o qué, pero les llamaba la atención esa serie animada de los 60 que fue creada por Hanna y Joseph Barbera. Esa gran serie animada, Los Supersónicos, que nos mostraban como un futuro, y un futuro bastante quizás lejano, con mucha tecnología, pero bastante interesante esa visión del futuro de esta serie animada, Los Supersónicos. Bueno, combinación de esto, sale Babasónicos, agrupación que viene tocando desde 1991 ininterrumpido, una agrupación realmente muy querida en muchas partes del continente. Escuchemos un poco más de ese Jessico Megamix acá en Escena Indie. Thank you. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Pendejo. We'll be right back. pendejo. Continuamos en Escena Indie con el sonido de Jessico Megamix, álbum de remixes de la agrupación Babasónicos, que son Mariano Roger Domínguez, guitarra y voz, Diego Panza Castellano en la batería, Diego Uma Ti Tuñón, teclados, y Diego Uma Rodríguez, guitarras, pero además acompañados por la voz principal, el señor Adrián Dárguelos Rodríguez, Babasónicos. Hoy escuchando su Jessico Megamix, los dejo con un poquito más de ese sonido y los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar. Quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Sin barreras.

Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Pero no tengo entrada a... Hey, Mr. DJ. Mira, ahí está la... Put a record on. I wanna dance with my baby.